Este es la cosa nuestra. Neutro Shorty la relata. Y estas fueron tres personas que el mismo día se cruzaron con la muerte. Yo, dice muerte. Yo. Un niño está esperando que algún día ya lo dejen de molestar por su apariencia. Nadie más que a su mamá le importa y cortas conversaciones tienen, pues está menos pendiente de su hijo que dio un pene en la escuela. Por varios apodos lo llaman. La última broma que le hicieron fue prenderle la mochila en llamas. Su madre de cama en cama, el joven no aguanta más. Ayuda clama, pues siente que la muerte lo llama. Otro joven trata de hacerle la vida ingrata, diciéndole que su madre es una prepago barata, que por qué no se mata si la vida lo maltrata. El profesor se percata y se ríe de la broma insensata. Latas y latas de alcohol lo hacían sentirse peor. Lágrima y lágrima dejaban que drenar el dolor. Atrapado en el rencor que le causó un desquicio, se aventó del noveno piso de un edificio. Tienes una tarea, saber que seas quien seas. Tu vida a nadie le importará una mierda. Si la cosa está fea es porque Dios quiere que veas la vida de otro modo a como tú la observas. Tienes una tarea, saber que seas quien seas. Tu vida a nadie le importará una mierda. Si la cosa está fea es porque Dios quiere que veas la vida de otro modo a como tú la observas. Un chico está consternado porque se ha suicidado un joven del que él en el plantel había abusado. Está en su casa sentado y en el cuarto de al lado el padrastro golpea a su madre emborrachado. Varias veces ha observado este acto de cobardía. Tanta impotencia sentía que no la resistía. Va a la cocina y toma un arma blanca larga. Una inhalación amarga y lo apuñala por la espalda. Huye despavorido, con miedo y arrepentido. Pa' matar a ese maldito me sobraba un motivo, decía el chico más o menos a la hora pico. Seguía en su paseíto hacia la casa de un amigo. Del otro lado de la avenida lo espera la muerte. El semáforo cambia a verde y el control se pierde. Cruzando pensando en los problemas exhaustos, no se percató y murió atropellado por un auto. Tienes una tarea, saber que seas quien seas. Tu vida a nadie le importará una mierda. Si la cosa está fea es porque Dios quiere que veas la vida de otro modo a como tú la observas. Tienes una tarea, saber que seas quien seas. Tu vida a nadie le importará una mierda. Si la cosa está fea es porque Dios quiere que veas la vida de otro modo a como tú la observas. Un hombre conducía con nota de piedra y María. Llevaba su mente en todos lados menos en la vía. Pensaba en que ya no había y su hermano permanecía preso por el capricho de un maldito policía. Se lleva un chamo por el medio, un problema serio ahora. Pisa chola y acelera duro la motora. No quiere líos con la ley, el carro se descontrola. Vía la muerte face to face, pero todavía no es hora. Ya no respira casi, le duele full la cabeza. Cáncer de pulmón desde hace un año lo volvió a su presa. Se frena en el camino el taxi, ya no tenía fuerza. Se ahogó con su propia sangre y sigue la cadena extensa. No te creas el protagonista del mundo, así como estos tres sujetos, un día te tocará a ti. Recuerda que cuando está más oscuro, es porque ya está a punto de amanecer, ya. The King Tattoo, tu point shop en la ropa. 5 historias mixtape.